gimnasia verbal, to have lunch. Annie, what's up? Nothing. Nothing, muy bien. A la pregunta, what's up, siempre hay que contestar. Nothing. Nothing. What's up significa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues nada, nothing. Muy bien. Hoy vamos a mirar una cosa muy importante, que es la siguiente. En inglés no tomamos café, ni tomamos cerveza. Qué aburrido, ¿verdad? Qué aburrido sois los ingleses. No, porque nosotros, en vez de tomar café, en vez de tomar una copa, las tenemos. Porque utilizamos el verbo to have. Okay. To have a beer. To have a coffee. Y jamás podemos decir to take. To take coffee literalmente significaría robar un café. Mm-hmm. Okay? Entonces, to have a coffee, to have a beer, to have lunch, que significa almorzar. To have breakfast. Desayunar. Muy bien. To have a drink. Beber algo. Sí, tomar una copa, for example. To have a snack. Tomar un snack. Mm-hmm. Muy bien. Me ha gustado lo de snack. Pero nosotros decimos a snack. Bien. Y to have a cup of tea, por supuesto. ¿Tomar una taza de café? ¿De café o de té? A cup ah, of tea. De tea. Come on. Bien, vamos a practicar con unos ejemplos ahora. Empezando con el siguiente. Desayuno en el bar de al lado de mi casa. I have breakfast in the bar next to my house. Muy bien. I have breakfast in the bar next to my house. Marta, o Maza, como está escrito aquí, Maza toma una copa después del trabajo todos los días. Maza has a drink after work every day. Muy bien. Every day siempre tiene que ir al final de la oración. Okay. Martha has a drink after work every day. El siguiente entonces, el novio de mi hermana toma una cerveza con la comida. My sister's boyfriend has a beer with the lunch. With the lunch or with his lunch, quizás suena mejor. My sister's boyfriend has a beer with his lunch. Peter y John toman un café antes de trabajar. Peter and John have a coffee before work. Genial, cenamos a las 9. We have dinner at 9 o'clock. En Inglaterra la gente come a la 1. In England people have lunch at 1 o'clock. People have lunch, not lunch, lunch. Lunch. Eso es mucho más corto el sonido, ¿no? De la boca. Lunch. Lunch. Perfecto. Ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos en el negativo para muy seguir bien. Practicando esta forma. ¿Tomamos cerveza en inglés, Sunny? No. No. We have a beer. Exactly. We have a beer. La tenemos. Muy bien. No desayuno los lunes. I don't have breakfast on Monday. Muy bien. Mi hermano no toma vino en la comida. My brother doesn't have wine for lunch. Good. He doesn't have wine for lunch. Siempre decimos to have something for lunch. To have spaghetti. I always have spaghetti for lunch on Mondays. I always have pizza for dinner on Fridays. Muy bien. Sharon y Paul no cenan en casa. Sharon and Paul don't have dinner at home. Sharon and Paul don't have dinner at home. Cambiamos. En España, la gente no come a las 12. In Spain, people don't have lunch at 12 o'clock. No cenan a las 7 tampoco. They don't have dinner at 7 o'clock either. Unas cuantas preguntas ahora, Annie. ¿Desayunas con tu mujer todos los días? Do you have breakfast with your wife every day? ¿Toma una copa tu jefe después del trabajo? Does your boss have a drink after work? ¿Sam y Robert comen en su oficina? Do Sam and Robert have lunch in their office? Let's change then. ¿Merienda Janet a las 11? Does Janet have a snack at 11 o'clock? Good. Does Janet have a snack at 11 o'clock? Muy bien. ¿Cenan tus padres en casa? Do your parents have supper at home? Good. Your parents have supper at home. O bien, do your parents have dinner at home? Hay dos formas de decir la cena en inglés. Ok. Genial. Ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos utilizando esta vez el presente continuo, si te parece. Muy bien. ¿Te parece? Me parece. Pues menos mal. Entonces, estoy almorzando con mi mujer. Ahora mismo. I'm having lunch with my wife. Perfecto. Estamos utilizando el presente continuo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas que están en vías de... desarrollo. Eso es, de realización. Ahora mismo estoy comiendo con mi mujer. Bien. No están cenando conmigo. They are not having dinner with me. They are not having dinner with me. Te recuerdo la pronunciación por enésima vez de la contracción they are. There. Una sílaba. There. Bien. There. There. Pero saca la lengua. There. Eso es. Okay. Annie me odia ya. Me pues lo sí, merezco. Pues sí. Me lo merezco. Vale. Ella está desayunando. She's having breakfast. Good. ¿Está Nigel desayunando con ella también? Is Nigel having breakfast with her too? Is Nigel having breakfast with her too? Muy bien. Estamos merendando con nuestro hijo. We are having a snack with our son. Genial.